cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia. Como siempre, encantadísimos de contar contigo, de compartir este tiempo de música, este tiempo de radio. Me coloco el micro más cerquita. Y sin más, comenzamos. Ya sabes que puedes escucharnos a través de varias modalidades en cuestión del directo, en los reproductores que encontrás en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, en otras páginas, los que repartimos un poquito antes de los programas en Facebook, Google Plus y Twitter. También las 19 emisoras que a estas horas sintonizan nuestros programas. A través de los dispositivos móviles con la aplicación que se llama TuneIn, la descargas, es gratuita. Y nos puede escuchar de forma impresionante, según me comentan, porque funciona realmente bien y con una calidad excepcional. Y luego te queda la opción de los podcasts, que puedes o bien escucharlos ahí en la misma página o bien descargarlos, como prefieras, para llevártelos pues, en MP3, para escucharlos cuando estás caminando, cuando estás de viaje, cuando estás haciendo footing, cuando estás haciendo mil cosas, donde quieras. O escucharnos ahí directamente, te lo descargas, entras en radioesperantia.com, te vas al menú, te pone programas, en programas música, lo despliegas música, confusión, lo despliegas y te sale podcast, pues ahí tienes todos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que está una vez más, una semana más, encantadísimo de compartir contigo este tiempo de radio. Comenzamos y ya sin perder un instante le damos al play al primer tema. No sé si te he dicho Fran J. Saavedra, realización y presentación, porque como voy así como de carrete con todo este 28.000 cosas, pues a veces se me va la perolilla y entonces no sé si te he dicho lo que de verdad tenía que decirte o no te digo unas cosas y otras te las repito dos veces. Bueno, que comenzamos con una banda espectacular. Son finlandeses, se llaman The Soul Investigators. Es una banda finlandesa de, pues, nu jazz, digamos, soul funk. Una mezcla bastante curiosa. Y se han unido a la vocalista norteamericana, neoyorquina para más señas, Nicole Willis. Y en el año 2005 crearon un álbum espectacular. Como diría el amigo José Antonio Martínez Ponce, me encantó esa frase, espectacular, no, lo siguiente. Porque claro, como ponemos ya tantos adjetivos espectaculares, vale la redundancia, pues ya, hablar de algo que se sale un poquito más, pues hay que buscar algo pues más impresionante para adjetivarlo. Pues este álbum es una maravilla, a mí me ha encantado y espero que a ti, pues lo mismo, te guste. Nicole Willis and the Soul Investigators y esto se llama Feeling. Free. Estoy haciendo tiempo para que entre un poco el ritmito. Suena muy bien, te va a encantar. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienzan Confusión. We'll be right back. Nicole Willis, que es neoyorquina, y The Soul Investigators, que son finlandeses. Nicole Willis, sobre todo, muy metida en el mundo del soul, y The Soul Investigators, que bueno, pues podríamos encuadrarlo en nu jazz, acid jazz, funk, una mezcla bastante curiosa, pero que suena, como puedes apreciar, perfectamente. Pues con este álbum del 2005, Keep Watching Up, hemos dado comienzo a la edición de este lunes, que por si no lo sabías es 9 de junio del 2014. En la primera entrega, porque si escuchas la programación de Radio Esperantia, pues igual te lo puedes encontrar un 14 de julio, un 19 de agosto. Y entonces pues simplemente hacemos referencia al programa que hacemos en directo la primera vez que lo emitimos. Bueno, ya no te cuento ya si te lo descargas en podcast dentro de 5 años. Pues este tío ha vivido algo así más de la cuenta, de cargadito, que no sabe la fecha en la que vive. Pero todo tiene explicación. Grabamos los programas y los vamos reemitiendo. Esta banda rusa me está encantando. La descubrí hace poco y creo que te hemos puesto el disco completo. Este Snowboard. Rusos, 6 instrumentistas, una vocalista, y esto es una delicia. You and I. Mazo de este pedazo de álbum Snowboard de la banda moscovita, son de Moscú, rusos por tanto, Wenger Collective. Acid Jazz muy bien hecho, bueno, el tono de llamada del móvil, que lo tenía por hace un montón de tiempo con un tema de Funky Boy, el Philosophy, pues ayer lo cambié y me puse el Brother de Wenger Collective. Cuando estoy con alguien y me suena el móvil, la gente se queda un poco flipada porque el tono de llamada, como son canciones de este tipo, pues se quedan como alucinando. Y como el tono de llamada pues es el mismo que música que habitualmente pongo, pues a veces estoy en el coche escuchando música, a lo mejor suena Brother y no sé si es el tema exactamente o es que me llama el móvil. Esto me ha ocurrido bastantes veces con Funky Boy, sobre todo. Un pedazo de músico, es de Pasadena, California, Dan Fang, y ha aparecido genial. No sé si conocerás a Entume, pedazo de percusión. Esta estuvo con Prince, con Miles Davis, y tenía un toque para la percusión espectacular. Pues sería como si ahora mismo Entume sacara un nuevo disco. Esto se llama Glide, Dan Fang, Confusión, RadioEsperancia.com. esta música te la propone sobre todo el amigo José Antonio Martínez Ponce en su programa Black Soul. De hecho, pues en el pedazo de grupo que tiene en Facebook, Black Soul, lo buscas ahí, tiene unas selecciones impresionantes. Y lo vi el otro día y empecé a buscar de este hombre y me encantó, de verdad. Pero bueno, el mérito pues de José Antonio Martínez Ponce y de su programa Black Soul, que me lo hizo descubrir. El nombre artístico es Dan Funk, es norteamericano, pero él cuando va a los hoteles le hacen la reserva a nombre de Damon G. Riddick, y en su tarjeta de crédito pues supongo que también pondrá Damon G. Riddick, porque si ponen Dan Funk pues a lo mejor en el supermercado dicen: oye, mira que tú eres, enséñame el carnet de conducir, y pondrá Damon G. Riddick, no pondrá Dan Funk, pero es un nombre artístico. Música muy bien hecha, una percusión espectacular. Y bueno, me ocurrió en algunos de los temas que estaba escuchando de Dan Funk, que bueno, tuve que mirar a ver si tenía abierto alguna cosa, porque había como doble o triple percusión. Domina la percusión, es multiinstrumentista, vocalista, no en este tema, que lógicamente es instrumental. Se llama Glide y tiene pues 4 discos. Y mañana, si todo sale bien, porque yo preparo los programas y a veces pues los cambio en último momento, pues tengo previsto hacer un estreno del año pasado que me ha encantado, y uno de los protagonistas es Dan Funk con otro personaje que bueno, no lo voy a desvelar, pero realmente suena muy bien, muy bien. Blair, californiano, Dan Funk, Damon G. Riddick, y música realmente muy bien hecha. Y como te dije antes, es como si Entiume, James Entiume, percusionista de Miles Davis durante mucho tiempo y luego que se pasó a la música más funk, R&B, fusión quizás, pues empezó a hacer unas percusiones realmente prodigiosas en la década de los 80 y 90. James Entiume, también productor de series de televisión, Policier de Nueva York, una serie de los 90, pues estaba producida por James Entiume, y la cabecera lógicamente pues la componía él, que no estaba nada mal. Aquí tenemos propuesto en Confusión en varias ocasiones Dan Funk Live. Esto es Confusión, y como siempre en Radio Esperantia.com seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. llevamos un par de días escuchándolos. Es un dúo alemán, Los Halcones de la Noche, Nighthawks. The console is diving. Una banda que nos encanta, además el último trabajo que salió el año 2013 o este 2014, ahora no recuerdo, pues contenía pues todo motivos norteamericanos, incluso marcas de coches, dos o tres marcas de coches, el Cañón del Colorado, Río Bravo, pues todo ambientado en Estados Unidos, algo pues más easy listening y muy muy smooth. Este es el álbum del 2010 que se llama Today, y el tema que está escuchando, The Console is Diving. Nighthawks, un dúo alemán que también nos encanta. Como también nos encanta este vocalista, un tema que tiene ya sus añitos, pero que es una delicia, Norman Connors. Un verdadero temazo que no me canso de escuchar. Soy tu melodía, I'm your melody. Norman Connors, espectacular. da la impresión de que le acaban de editar este disco, pero es del año 88, de Norman Connors, vocalista espectacular, soul funk. Año 88, un álbum llamado Passion. Soy tu melodía, I'm your melody. Estás en Confusión y aquí, como siempre, encantadísimo de compartir contigo el programa y toda esta selección musical que espero y deseo que sea de tu agrado. Ahora que toca, pues otro jinglelito. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Change, I'm gone. es neoyorquina Miss Irene René Serendipitous Experience. Es el título de este álbum genial del 2013. Gonna Be Gone, lo que acabamos de escuchar. Y de Nueva York nos vamos de nuevo a Rusia. Como te he dicho muchas veces, me gusta pues meterme en recovecos y laberintos así musicales, porque si no, pues me repito, entro en el cansinismo de la música, de poner siempre pues los mismos soniquetes, mismo ritmo, etcétera, y me gusta pues introducirme pues en espacios así un poco de música alternativa, menos convencional. Y esta banda que se llama Sandman 24 me ha encantado. Son rusos y lo que escucha se llama, a ver si lo digo bien, porque bueno, te lo digo después, así lo miro. Y ahora es lo bien que suena, es extraña, ya te digo, pero suena muy bien, muy bien. Curioso, ¿eh? Sandman 24. Y nos vamos con un guitarrista, Steve Oliver. Sacó un nuevo disco, entre comillas, porque son temas ya editados. Steve Oliver, Best of Soul 4. Positive Energy, aquí en Confusión, como siempre. Radio Esperantia.com. grandissimo chitarrista Steve Oliver, Best of So Far, un disco que incluye temas ya editados, concretamente este Positive Energy, que tiene ya pues unos cuantos añitos. Y me estoy fijando que, bueno, esto del reloj va corriendo, pero a una velocidad Hola, impresionante. Soy Tony Delgado, y este es mi saludo para el programa Confusion. Es teclista, trompetista, percusionista, prácticamente toca todos los instrumentos. Se llama Kim Pencil. Espectacular. Don't change your mind. Disco del año 98 de Kim Pencil, un multiinstrumentista, toca pues prácticamente todos los instrumentos. Pianista, trompetista, percusionista, un máquina. West Café, creo que te he dicho el título del álbum. Y esto se llama No cambies mi mente, no cambies tu mente, Don't change your mind. Esto es Confusión, estamos aquí en radioesperantia.com y del multiinstrumentista norteamericano nos vamos con un teclista francés que me impresionó. Pero me impresiona todavía más que no salga este disco, que lo tenía preparado y saltó otro. De momento nos quedamos con Glenn Davis. One Night in Brazil. Además comienza el mundial ya mismo. Y ha bajado la música. Es Gary Davis, saxofonista, creo recordar. Aunque son de estos músicos que tocan prácticamente todos los instrumentos y son una gozada. Creo que toca piano y saxo. One Night in Brazil. Es un álbum que también tiene sus añitos. Es del 2005 este Play My Dudes. La música fantástica. Que estamos recordando durante pues semana y media ya con temas de Gary Davis. Y a ver si hay suerte y suena por fin. Lo he puesto tres veces y como que estaba en otra ubicación y no te lo he podido poner. A ver si hay suerte y suena ahora el teclista francés Philippe Cessé. Ahora Do It Again. Esto que escuchas es un trío. No hay más músicos, tres. Fíjate lo bien que suenan. Philippe Cessé, Trio, Do It Again. We'll be right back. una delicia, Philippe Sesé, francés. Y este es su trío, Duite, que en un tema que no me canso de escuchar, precioso. Bueno, llegamos al final y prácticamente ni nos hemos entrado estos 60 minutos y ya, pues fíjate. Vamos con el tiempo justo. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo, como siempre, de Fran J. Saavedra. Nos ha encantado tanto que volveremos mañana en una nueva entrega de Confusión a la misma hora, 23 horas, una hora menos en Canarias, o a través de los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas a programas, música, confusión, podcast, no tiene pérdida. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Te dejamos con el último álbum, Forward, de este pedazo de banda, de Brand New Heavies. Y nada, desde realización y presentación, como te he dicho, pues el mejor de los deseos. Bye bye. Esto se llama Turn the Music Up. Bye bye. ¿Qué ha pasado? Ahora se vuelve. Bye bye.